quisiera ser como el mar y que tú en mis alas te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin, mi amor. Y que tú en mis olas te vinieras a ver.